para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de James Bond sin tiempo para morir. MGM dio a conocer el primer avance oficial de la película número 25 de La Gente. Esta será la última incursión de Daniel Craig en el rol protagónico y desde ya promete presentar una historia que llevará al límite física y mentalmente al 007. Se estrenará en abril de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.